a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Pósate sobre mi pecho o sobre cruzadas vueltas. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y las semillas más frescas. Agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Pósate sobre mi pecho o sobre tus alas vueltas. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Que le quite a mi alma ese gran dolor que amar. llené de su amor. Ahora cantando solito me iré a mi tierra linda, tierra de mi amor, donde a mi alma sola y triste con amor le consolaré. Lindas guambras, guapas longas y hasta novia conseguiré. Hermosas canciones, lindos temas para iniciar reminiscencias. Continuamos con más de aquello de Avecilla, a ti mujer, a ese amor, buscando un amor. El pasillo de Carlos Bonilla Chávez, Cantares del Alma. Otro pasillo de Alberto Guillén, titulado Cenizas. Cielo Bohemio, el ritmo de Pasacalle, creación de Ruperto Romero. Y Ciudades en las Cumbres, Vox Incaico, de Alfredo Galarza. Aquí escucha usted diariamente los mejores temas a nuestros intérpretes, grandes artistas ecuatorianos. Que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Thank you. me alejo, no es porque así lo quiera, me lleves el destino sin rumbo a navegar. Pero jamás olvides que en un rincón del mundo llora en silencio un hombre su desgraciado amor. Tanto ha sufrido, se arrancan a pedazos su pobre vida. Y cuando esté muy lejos de mí no hagas memoria, no cuentes esa historia pasada entre los dos. Échalo todo al fuego, que si cenizas queda, será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor. Será el mejor recuerdo de nuestro Esclavo de tu amor. favorita del mundo es mi Ecuador. Y en el mundo entero se escucha este folclor. Al pie de un volcán está mi capital. Con rayos del sol brilla mi ciudad. El viento sirve el pajonal. Suena un rondador, nace esta canción. Cuando sopla el viento sirve el pajonal. Suena un rondador, nace una canción. Amigos míos, van a perdonarme. Callar no puedo y les voy a cantar. Hermanos míos, van a perdonarme. Callar no puedo. Lindo es mi Ecuador. Ciudades en las cumbres como Quito y sus Pichinchas, como Ambato y el gran Tungurahua, como Riobamba y el rey Chimborazo. Ciudades en las cumbres donde el sol da más calor a nuestra raza con amor. Yo tengo una guambra, me voy a casar. Sus padres me dicen mi yerno será. Todos sus hermanos mis cuñados son. Y mi linda guambra mi esposa será. Allá en las cumbres brillan mis ciudades, el viento sopla y vertiga el mundo. Hermanos míos, van a perdonarme, callar no puedo, lindo es mi Ecuador. El tiempo sigue avanzando, nosotros igual con la música para ofrecerles otros temas, todos en ritmo de pasillo. Como se adora el sol, una creación de Jorge Quintanilla. Consuelo amargo de Nicasio Safadi, Emiliano Ortega. De Ángel Unidas Araujo, cuando me miras. Y de Hinojos, de César Maquilón y Nicasio Safadi. Esto es Reminiscencias. Por Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos de amplitud modulada. ¿Qué quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada de trovador? Si ya no tengo aliento, enferma tengo el alma. Si ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor. Amor que onda, tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí en lo que soñabas. Soñé que te adoraba, como si adorasas. Pero no creas que guardaré rencor. Sufro en silencio, es de cruel dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás con emoción que te he querido mucho, como se adora el sol. vez mi vida, lo grande de mi amor. Amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creyendo que soñabas. Soñé que te adoraba como si adorase. Pero creas que guardaré rencor. Sufro en silencio este cruel dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás con devoción que te he querido mucho como si adora el sol. Que te he querido mucho como si adora el sol. Ya no puedo enviar a tus oídos ni un suspiro, ni una frase de clamor. Ya no pueden mis labios conmovidos recordarte mi amor, recordarte mi amor. Silencio, vida mía, ya no oirás de mi acento ni un rumor, mas todo lo que mires a porfía te hablará de mi amor, te hablará de mi amor. Astros, perfumes, aves nidos, firmamento, árbol, arroyo y flor, primaveras, auroras y gemidos, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Porfía, te hablará de mi amor, te hablará de mi amor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. femeninas con tus negras pupilas. Cielos oscuros, húmedos en llanto, el alma enferma de dolor suspira y el corazón se muerde por adorarte tanto. Y el corazón se muerde por adorarte tanto. Ingrata, las lágrimas que vierten mi quebranto. Ay, si supieras la pena que me mata al verme solo, triste y dolorido. El corazón se muerde por adorarte tanto, el corazón se muere por adorarte tanto. Vengo a cantar ventana ingrata, las lágrimas que vierten mi quebranto. Ay, si supieras la pena que me mata al verme solo, triste y dolorido. El corazón se muere por adorarte tanto. El corazón se muere por adorarte tanto. Prometiendo fingidos juramentos, que vivo por ti solo engañado. A las personas que se enganchan, que se enlazan, que sintonizan Radio Casa de la Cultura y su programa Reminiscencias, un abrazo de bienvenida. Continuamos aquí en Reminiscencias con los hermanos Villamar, Víctor Hugo y Alfredo, que nos interpretan los siguientes temas: Decepción en ritmo de pasillo, Desconfiado corazón en ritmo de albazo, Dulce adiós un valsecito y El pasillo el beso del adiós. Estos temas que están aquí para que usted los disfrute, pase unos 60 minutos muy pero muy agradables. Calme el sufrimiento mío. cruel dolor. Fue tu cariño mentido, decepción, cruel dolor. Fue tu cariño mentido. Apartar yo bien quisiera la amargura de tus besos, que en mis labios aún perdura, cual fuego de maldición, pues mi vida se consume en un mar de decepciones, falsedad, sin sabor, fruto de tu vanidad. Falsedad, sin sabor, fruto de tu vanidad. Pues mi vida se consume en un mar de decepciones. Falsedad, sin sabor, fruto de tu vanidad. Falsedad, sin sabor, fruto de tu vanidad. Son desconfío para buscar un amor. Sé que él no puede encontrar porque no sabe querer. Una ingrata que le dio muchos tormentos a él fue causa de este penal que tiene mi corazón. Fue causa de este penal que tiene mi corazón. Culpable fue ella con su desdén, culpable fue ella con su desdén. Ella mató ese gran amor que sentía él con inmensa pasión, que sentía él con inmensa pasión. Desconfío para buscar un amor. Sé que él no puede encontrar porque no sabe querer. Una ingrata que le dio muchos tormentos a él fue causa de este penal que tiene mi corazón. Fue causa de este penal que tiene mi corazón. Culpable fue ella con su desdén, culpable fue ella con su desdén. Ella mató ese gran amor que sentía él con inmensa pasión, que sentía él con inmensa pasión. Continuamos. ¿Qué les pareció ese desconfiado corazón? Desconfiado corazón, ¿no? Cuando el corazón está desconfiado, ahí sí vamos a tener problemas. Pero los temas son así, las letras hermosas de nuestros creadores, intérpretes igualmente. Desconfiado corazón. Pero también hay un dulce adiós, una creación del señor Segundo Bautista, el beso del adiós, pasillo de Armengol Barba, el pasacalle El Esclavo de Carlos Solís Morán, y continuamos con El Fiestero una creación del señor Rodrigo Santos en ritmo de albazo. Seductora que siempre ambicioné, la vi más linda y buena, la vi más dulce y tierna, angelical y bella, cual flor en primavera. La vi más linda y buena, la vi más dulce y tierna, angelical y bella, cual flor en primavera. Entre mis brazos la besaba feliz, nos juramos cariño toda una eternidad. Cuando nos dimos cuenta la noche ya llegó, la luna era el testigo de nuestro dulce adiós. Cuando nos dimos cuenta la noche ya llegó, la luna era el testigo de nuestro dulce adiós. La besaba feliz, nos juramos cariño toda una eternidad. Cuando nos dimos cuenta, la noche ya llegó, la luna era testigo de nuestro dulce adiós. Cuando nos dimos cuenta, la noche ya llegó, la luna era testigo de nuestro dulce adiós. Espero ansioso volver a verla para entregarle mi corazón y en su boquita dejar la huella de fuego ardiente de mi pasión. Mujer hermosa, quiéreme siempre y te prometo fidelidad y alcanzaremos la bendición de Dios. Hasta el alma, este adiós sin palabras, esa forma de amarnos, quizá fue la razón para que me negaras tus manos candorosas y tus labios lejanos el beso del adiós, y tus labios lejanos. Yo sé que sin tu amor me mataré el hastío, estoy seguro que ni tú ni yo encontraremos paz. La vida sin tu amor ha perdido su esencia, mi pecho es un santuario de dolor sin tu presencia. Mi pecho es un santuario de dolor sin tu presencia. Que ni tú ni yo encontraremos paz. La vida sin tu amor ha perdido su esencia. Mi pecho es un santuario de dolor sin tu presencia. Mi pecho es un santuario de dolor sin tu presencia. Pasillos inolvidables. Y todos los ritmos tradicionales. En reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. Siempre y con el gusto inmenso de haber compartido con ustedes, invitarles para mañana a la misma hora y siempre por Radio Casa de la Cultura. El abrazo de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda y el deseo sincero que tengan un día extraordinario. Les espero mañana con un abrazo siempre musical y fraterno. Salgo de farra, guambita, llevo bastante plata, que caray. Cuando salgo de farra, guambita, llevo bastante plata, que caray. Para gastarme todo en el licor, para gastarme todo en el licor. Con mi galladita, que siempre dispuesta a tomarte todo y a pasar muy bien. Con mi galladita, que siempre dispuesta a tomar de todo y a pasar muy bien. No tenemos nada que perder, vacilamos hasta amanecer. No tenemos nada que perder, vacilamos hasta amanecer. Bailamos contentos del San Juan, el almastro y la tonadita. Vengan los abrazos que me voy, cerrarán la puerta. cerrarán la puerta. Presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.